de El Amor que Vale, aquí está el doctor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Algunas veces cuando soy entrevistado por un medio informativo, me da la impresión de que el entrevistador está tratando de ponerme en una situación difícil o de que diga algo de lo cual tenga que arrepentirme después. Eventualmente el entrevistador me preguntará, ¿piensa que un judío sin Jesús está perdido? Si digo que sí, entonces me calificarán de racista e intolerante. Y si digo que no, entonces he deshonrado totalmente al Señor Jesucristo, quien murió por los pecados de todos los seres humanos. ¿Sabe lo que he aprendido a contestar? Amigo, creo que cualquiera de mis propios hijos sin Jesús está perdido, no importa si es judío o gentil. Leemos en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Necesitamos el Evangelio, necesitamos la justicia de Dios que viene al creer en el Señor Jesucristo. Necesitamos dejar que el bebé que un día nació humilde en la aldea de Belén sea el rey que ahora vive en nuestro corazón. Si usted anda perdido sin Jesús, anhelo que lo encuentre en esta Navidad. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.